Son las 2 con 9 minutos. Tarija, de los años dorados del lirismo andaluz y la cultura castellana. Tarija, esplendor y belleza con fe en su realización. Radio Guadalquivir, imagen de la verdad. Placer captar su atención para brindarle el trabajo vital de Radio Guadalquivir. En la misión de mantenerlo bien informado, el Departamento de Prensa de Radio Guadalquivir presentó el panorama general de la actualidad en Tarija, el país y el mundo en una nueva edición de... Radio Noticias. Muchas gracias. Temperatura 24 grados, humedad 34%.